Seguimos en esta primera maraña, este programa producido en conjunto desde Pulso Noticias y Radio Nauta. Y ya estamos en comunicación con Luana Simeoni, referenta del PTS y del Frente de Izquierda aquí en La Plata, delegada general de la Junta Interna de IOMA ATE, para hablar sobre la movilización que se está organizando, que se va a llevar adelante el día de mañana en Plaza de Mayo. Buenos días, Luana, ¿cómo va? Luana, ¿nos escuchás? Bueno, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación. Ahí va. Ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Luana, ¿cómo va? Bueno, decíamos bien, nos comunicamos para hablar sobre la movilización del día de mañana en Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, preguntarte qué características tiene y cuál es la importancia de esta movilización. Bueno, en primer lugar es una movilización que en la que logramos reunir a muchísimas organizaciones sociales, territoriales, gremiales, de izquierda, del movimiento piquetero, estudiantiles, de derechos humanos, bueno, en fin, un conjunto de organizaciones que nos vamos a encontrar en la calle, que es otro gran símbolo, digamos, de la acción que vamos a hacer mañana, demostrando que la pelea contra el ajuste que está en curso y que además es el responsable de haberle abierto paso a una derecha rancia, a una derecha ultraliberal, se lo enfrenta en la calle, ¿no? Que es lo que ha abandonado las conducciones y las burocracias sindicales bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y ese es el lugar en el que tenemos que estar para hacerle frente al ajuste ahora. De hecho, el lema principal de la movilización es a la derecha y al ajuste que está llevando adelante el gobierno, ¿no? Lo paramos en la calle y me parece que tiene una importancia crucial porque es señalar que el peligro no está solamente en la perspectiva para adelante, que quedó configurada con el escenario electoral de las variables que tienen más chances de ganar. Todas son ajustadoras y están de acuerdo con ajustar al pueblo para pagar al FMI, sino que el ajuste está en curso ahora y hay que tener una respuesta contundente hoy cuando los salarios pierden descontroladamente frente a la inflación, cuando la mitad de la población trabaja en la informalidad, no ha recibido ni siquiera ninguna de las miserables ayudas anunciadas por el gobierno y todos los días los precios aumentan en nuestras caras, cuando no hay absolutamente ninguna política para enfrentar los niveles de pobreza, de emergencia alimentaria, de emergencia habitacional que sufren las mayorías populares. Es importante ¿no? Esto de estar, decías, ¿no? Estar en las calles, porque obviamente pospaso queda una sensación de bueno, es mucha gente y mucha de la política se adelanta a pensar octubre, pero de agosto a octubre hay una devaluación, hay ajuste, hay crisis, hay que seguir organizándonos y es fundamental esto, ¿no? Que se sigan construyendo estos espacios. Sí, y además para señalar la responsabilidad de las grandes conducciones sindicales, de los movimientos sociales que están integradísimos al gobierno y que dejan correr, dejan pasar mirando para otro lado la situación que hoy atraviesa la clase trabajadora, ocupada, desocupada, precaria, nativa, migrante. Somos una misma clase que permanentemente nos quieren fragmentar para que no tomemos conciencia y no podamos actuar como lo que somos, que es la mayoría nacional, ¿no? Y me parece que eso es muy importante señalarlo, porque se habla mucho ahora, por supuesto, del resultado electoral. Para nosotros desde la izquierda, las elecciones tienen también mucha importancia. Creemos que es un pronunciamiento político contundente el que hay que dar en octubre. No es un balotaje y lo intentan transformar en eso. Pasamos 5 fórmulas y solo una, la del Frente de Izquierda, no expresa un consenso ajustador, todo lo contrario, sino que está en las calles enfrentándolo junto a un conjunto de organizaciones y ahí nos parece que es la clave para desarrollar la resistencia a lo que hoy está en curso y a lo que venga. Pero es verdad que hay una operación para decir que la cuestión se resuelve votando y si uno mira las alternativas mayoritarias, realmente lo que nos prometen es continuar por el mismo camino del ajuste para pagarle al fondo. Entonces, Hay que luchar ahora, hay que estar en las calles, hay que exigirle a las conducciones sindicales que rompan la pasividad, que dejen de dormir la siesta, que dejen de colaborar con el gobierno ajustador, que dejen de mirar para otro lado mientras se degrada las condiciones salariales y de vida de las mayorías trabajadoras y populares, mientras uno de cada seis pibes es pobre en nuestro país y nos hablan del derecho al futuro como lema de campaña hermoso, pero mientras tanto los hospitales se caen a pedazos, no hay infraestructura en educación pública, la comida no llega a la asistencia más inmediata, más urgente, más elemental, que son los alimentos, no llegan a los comedores sostenidos por las organizaciones territoriales, sociales, piqueteras, que hacen un gran esfuerzo para en forma solidaria resolver un problema que es resolver o paliar, mejor dicho, ¿no? Un problema que es enorme y cada vez más grande, que es la emergencia alimentaria en los barrios. Bueno, en fin, esta es la situación que se vive día a día. Y si bien es importante un pronunciamiento político hacia octubre, y nosotros llamamos a que se haga con la izquierda, no es suficiente. La pelea tiene que estar atada, ese pronunciamiento político electoral tiene que estar atado a continuar y a fortalecer una pelea en las calles todos los días, pero sobre todo señalando a los responsables de que esto no haya sucedido en los años de gobierno del Frente Todos y muy poquito en el gobierno anterior, ¿no? Es la misma burocracia que se pintó de amarillo y colaboró y dejó pasar los ajustes de Macri y de Vidal, y luego cuando en forma masiva salimos a las calles a frenar ese ajuste en diciembre del 17 con la reforma jubilatoria, es la misma burocracia que dijo: calma muchachos, hay 2019, volvamos a los laburos, no es la calle el lugar que hay que fortalecer. Bueno, esta es una convocatoria que tiene una perspectiva opuesta, y que es que la salida es en las calles, es organizados, es uniendo la fuerza de toda la clase trabajadora que las burocracias ocupan todos los días de dividir y fragmentar. Luana, ahí hablabas, ¿no?, de la importancia de esta unidad de para poder enfrentar a las derechas, a los ajustadores, a las políticas de ajuste. ¿Cómo queda el Frente de Izquierda en particular después de las PASO? Fue una interna bastante agitada. ¿Y qué perspectivas tienen, digamos, para octubre y después de octubre como espacio de unidad, como Frente de Izquierda? Sí, bueno, no de nuestra parte, una interna agitada. Nosotros elegimos utilizar hasta el último minuto que tuvimos a disposición para combatir a los candidatos del ajuste, ¿no?, y a los candidatos de la derecha, y me parece que ahí estaba la clave. La lista del Frente de Izquierda, una lista que hemos integrado después del resultado de las PASO con los compañeros de la otra lista contra la que competimos, del PO y el MST, y la hemos integrado en todos los órdenes, bueno, menos en los cargos ejecutivos, ¿no?, que la ley de las PASO plantea que la fórmula ganadora es la que se encamina a octubre, así que con la fórmula de Miriam Bregman y Nico del Caño a nivel nacional nos encaminamos a una campaña muy intensa. Vos sabés que nuestra militancia, nuestra campaña no tiene nada que ver con la de los partidos tradicionales, es una campaña desde abajo, a pulmón, somos una lista de laburantes, de luchadores, de mujeres que peleamos por nuestros derechos, y de esa misma manera encaramos la campaña, queriendo llegar con un mensaje claro, con un lema que hemos definido en los últimos días y que va a estar apareciendo en los spots que ya salen ahora y que nos parece muy importante de transmitir, que es la idea de que no queremos estar ni sometidos ni ser cómplices ni del ajuste del FMI, ni del crecimiento y el envalentonamiento de las derechas. A la derecha, al ajuste se lo combate, y a disposición y al servicio de eso está nuestra campaña electoral. Incluso de discutir con muchos jóvenes que han visto en Milei la forma de castigar a un sistema político que no les ofrece absolutamente nada más que precarización y degradación de sus vidas, la imposibilidad de acceder a los estudios y la precarización permanente de su realidad, dirigirnos a esos jóvenes para batallar fuertemente para sacarlos de la idea de que es Milei la herramienta para castigar, ¿no? Porque, bueno, hay mucho de marketing, mucho de campaña en esta figura tan mediática, y nosotros tenemos el desafío, a pesar de tener otros números mucho más modestos, por supuesto, pero sí vamos a pelear fuertemente para que la juventud, para que los trabajadores, para que los sectores populares de nuestro país vean que la salida es por izquierda, que hay una alternativa y que es de la clase trabajadora, unida al pueblo pobre, con una salida propia para terminar con la degradación nacional, con las imposiciones de los grupos concentrados de la economía, que son los que siempre ganan. Si uno mira las medidas de Massa anunciadas para paliar las consecuencias de su propia devaluación, que anunció el otro día de las elecciones, son medidas que benefician a los grandes grupos económicos. Si uno piensa en la clase trabajadora, en los sectores populares, los anuncios han sido pura demagogia que no implica nada cualitativo al bolsillo de las mayorías populares. Bueno, para ellos gobiernan. Nosotros queremos enfocar nuestra campaña denunciando esto y que somos la mayoría, a pesar del resultado electoral, pero somos la mayoría en este país, la clase trabajadora, los que producimos toda la riqueza y los que terminamos pagando las consecuencias de la fiesta de los de arriba. Y todas las fórmulas electorales mayoritarias que están en carrera se proponen seguir por el mismo camino. Por eso tenemos una tarea enorme a pulmón, a la que también convocamos a todas las organizaciones populares de las izquierdas, a que nos ayuden, a que difundamos que también en octubre hay que dar un mensaje político de no resignación, de que no vamos a agachar la cabeza, de que no hay que votar siempre al menos malo, porque si no el que viene es un monstruo peor, de que hay que votar con convicciones y sobre todo para prepararnos en una perspectiva de lucha, porque gane quien gane en octubre, en diciembre vamos a tener un gobierno del FMI. Sí, es una cuestión de ver cómo año, elección a elección, el mal menor cada vez hace más mal y menos menor, o más mayor el mal. Te quería preguntar, no, ahí nombrabas, ¿no?, la cuestión de la juventud, demostrar que la salida es por la izquierda. Es cierto que no se puede pensar solo que la juventud es la que votó a Milei por los números que saca, pero sí en esta cuestión de marketing y demás, y hay una construcción que excede al... el fenómeno Milei acá en Argentina, es algo que se está dando en distintos lados, de esta derecha que se plantea como la política rebelde o se plantea como algo antisistémico, que siempre fue propio de la izquierda. ¿Qué crees que fue lo que nos faltó a las expresiones de izquierda para seguir siendo entendidas como, bueno, la rebeldía es nuestra y no pensar que la rebeldía puede ser de derecha? Bueno, en realidad Milei es una gran concesión, me parece decir que el voto de Milei expresa rebeldía. Yo creo que expresa bronca, ¿no? Bronca contra un sistema político que no tiene nada para ofrecer, contra dos coaliciones mayoritarias, la del peronismo y la de Juntos por el Cambio, que gobernaron hace muy poquito y fueron dos fracasos estrepitosos, hundiendo al país y empeorando las condiciones de vida de las mayorías. Entonces, el voto de Milei expresa más esa bronca, esa indignación, ese rechazo, ese repudio a un sistema político como lo conocemos hasta ahora, más que rebeldía. Más bien, Milei creció porque hay poca rebeldía organizada. Milei creció porque las burocracias sindicales abandonaron la calle, como siempre, y no logramos la fuerza para imponerle un camino distinto, quienes peleamos en forma antiburocrática por recuperar los sindicatos, los centros de estudiantes, por desarrollar una militancia territorial de las organizaciones piqueteras antiburocrática, antiestatal, independiente de los gobiernos. Bueno, no hemos logrado de este lado, los que abonamos a esa política, todavía imponer nuestra perspectiva, ganarnos a las mayorías para esta pelea. Pero más bien es ausencia de rebeldía lo que ha habido en los últimos años en el país. Y creemos que hay que preparar la rebeldía, que tiene que surgir inevitablemente, porque lo que se prepara es peor. Y es peor para nosotros, para la clase trabajadora. No va a haber un gobierno que tome medidas de ajustar a los ajustadores, a los que se la llevaron en pala. Al revés. Hemos visto en los últimos meses medidas como exenciones impositivas con tasas cero para las automotrices. Los que más han ganado con pandemia, con guerra, con sequía, siempre ganan. Ahora los anuncios de retenciones ceros para el agro. Mientras los trabajadores precarios pagan para trabajar, pagan el monotributo para trabajar, y Massa lo que hizo fue recortarles 500 pesos por mes. Ese fue el gran alivio económico que anunció en cadena de Instagram, iba a decir cadena nacional, pero bueno, ahora quieren usar las redes como si fuese la solución para todo. Me parece que hay que entender el fenómeno Milei por ese lado. Y por otro lado, la gran colaboración que le prestaron las fuerzas tradicionales, Bernie y el propio Grabois, confesando que es el peronismo el que le aportó candidatos y le armó las listas a Milei en los municipios, también demuestra que tuvo un auxilio de las grandes fuerzas políticas para llegar hasta donde llegó. Entonces, bueno, la izquierda no tiene absolutamente nada de eso. Nosotros hacemos un planteo claro de que hay que romper con esa forma de hacer política en forma tradicional, que siempre en detrimento de las mayorías trabajadoras. Y por supuesto no tenemos el espacio mediático que le dan a estas fuerzas. Pero no es solo un problema mediático, sino que la idea y el discurso de Milei empalma con un enojo social que es muy fuerte y que nosotros queremos trabajar fuertemente para que ese enojo no sea impotente, no se transforme en individualismo, no se transforme en un sálvese quien pueda, sino que primen valores que también tiene una porción de los votantes de Milei. Está mal generalizar y asustarnos en que creció la derecha y se viene el fascismo porque ahora un 30% de la población es fascista por votar a Milei. Hay una porción importante de su electorado que tiene valores sociales que no son de derecha. Gente que no está de acuerdo con privatizar la educación, cerrar ministerios y echar empleados públicos, con ajustar las jubilaciones, pero que tienen una bronca enorme y han encontrado en Milei un instrumento para expresarlo. Bueno, hay que dar una batalla ahí. No hay que regalarle, y coincido, no son solo los jóvenes, fue un voto transversal, pero particularmente nos parece que en la juventud nadie le ofrece ninguna perspectiva, hay que sembrar ideas de una verdadera rebeldía contra este sistema que nos asfixia, que nos oprime cada vez más y que no tiene otra posibilidad nuestra clase más que rebelarse profundamente contra estas desigualdades. Para eso las elecciones son también un instrumento. No son la solución a todos los males, pero son un fuerte instrumento. No nos da lo mismo si la izquierda logra posicionarse con una fuerte votación y mostramos que somos muchos y muchas los que no nos queremos resignar a este camino de ajuste. Y a la vez también en ese esfuerzo lograr colocar más diputados y legisladores de la izquierda que vienen desarrollando desde ese lugar tan hostil una voz potente de los de abajo, como lo vimos recientemente en la votación, por ejemplo, de la ley de alquileres, donde la voz de la izquierda fue una voz importante para denunciar que todos gobiernan para el lobby inmobiliario y que Milei dio quórum, tan anticasta que se dice, y el Frente de Todos ausentó a 13 diputados permitiendo que salga el dictamen de Cambiemos y se anule una ley que mínimamente, frente a la que rige ahora, a la que va a regir ahora, después de la votación en el Senado, tenía algún beneficio para los inquilinos. Bueno, me parece que en ese desafío estamos y que hay que enfrentar fuertemente las ideas y los valores, no solo de Milei, sino de la metebala de Bullrich y del ajustador de masa en las calles, y para esto la movilización de mañana es muy importante, porque señalar que ese es el camino para organizarnos y pelear. Luana, te agradecemos muchísimo la comunicación, estas reflexiones y sobre todo esto, ¿no?, de frente a esa bronca que plantea el sistema, seguir apostando a la organización para poder transformar esa bronca en lucha y en rebeldía y en un proyecto. Así es, comparto totalmente. Muchas gracias. Un abrazo.